no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella. Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella. Yo que tanto la quería y la amaba tanto, y ahora solo me dejó llorando bella. Yo que tanto la quería y la amaba tanto, y ahora solo me dejó llorando bella. Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella. Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella. Como tú vas a llorar rogándole a una mujer que me rompió el corazón y que no supo querer. Como tú vas a llorar rogándole a una mujer que me rompió el corazón y que no supo querer. Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella. Te lo dice al chile, lo que no conviene se deja. ¿Quieres más? Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella. Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella. Yo que tanto la quería y la amaba tanto, y ahora solo me dejó llorando bella. Yo que tanto la quería y la amaba tanto, y ahora solo me dejó llorando bella. Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella. Rogándole a una mujer que me rompió el corazón y que no supo querer. ¿Cómo tú vas a llorar rogándole a una mujer que me rompió el corazón y que no supo querer? Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella. Te lo dice al chile, lo que no conviene se deja. No llores por ella, lo que no conviene se deja.